lieben Klausen Globen. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Spring se llama esta banda y escuchamos Pretty Fly for a White Guy. ¿Qué les parece? Bueno, ¿esta canción de cuándo es? A ver, yo sé que es de la década del 90. Sí, por allá por el año 98 lanzaron este clásico del rock alternativo y pertenece al álbum titulado Americana de esta agrupación. ¡Buenos días! Tenemos miles de canciones cada mañana. Joel Medina, la bruja, nos está escuchando. Dice que se emocionó, creía que venía Def Leppard con el comienzo de esa canción. Así es. Dori, buenos días, Dori. Edgar Bonfante, Jan Corraro.